eres mi amor, mi abrigo. Te doy todo mi ser porque sé que me vas a proteger. Te quiero decir tantas cosas, me faltan palabras hermosas. Desde el corazón yo te brindo obediencia, yo no me rindo. Con ayuda de Jesús de gloria, las cuentas tú las.